somos buena, la gaviota, como da el sol en tus puertas. Nos iremos a Estocolmo en el mes de los cangrejos. Tu mirada azul, tranquila, bajo el oro de tu pelo. En tu blusa marinera, pega alegremente el viento mi malicia de latín, de la forma de tus senos. Tú no sabes en el sur lo importante que es un beso, lo importante de una boca que nos llena de sonetos. El palacio reluce con la luz del archipiélago, la pureza de un verano tan mojado de deshielo. Te desnudas en las rocas y se ve tu muslo terso cuando vas en bicicleta junto al prado con abetos, retratando tu hermosura que es gimnasia, espuma y viento. Ven mis ojos de latino, el pecado de tu cuerpo. En el norte es la alegría, en el sur lloran los celos. En tu beso es la gaviota, y la guitarra es nuestro beso. En tu beso está la calma, sana y limpia como un vuelo. Pero ya el beso del sur hizo el cielo y el infierno, porque ya el verso del sur hizo el cielo y el infierno.